dañaron el corazón. Ya yo no creo en nada, me da lo mismo todo. Un desobencito, una carita en el aire, unos traguitos. Es todo lo que yo necesito para pasarme esta blusa contigo. Noche de pecado, noche de aventura. Hoy nos enrumbamos, hoy va a haber locura. Noche de pecado y ve, noche de aventura. Hoy nos enrumbamos, hoy va a haber locura. Sin compromiso, sin tener un perro que me ladre. Hoy amanezco en la calle, hoy es el día para ti, para mí. Noche de pecado, noche de aventura. Hoy nos enrumbamos, hoy va a haber. Hoy es el día para ti, para mí. Noche de